las naranjas y el libro. Ya a mediados de enero, las naranjas de la huerta del cortijo de la viña estaban muy maduras. A primera hora, todas las mañanas, el anciano iba al naranjal, buscaba una buena naranja, la cortaba de su rama, la pelaba despacio y sentado junto a la acequia, se la comía. Este era su desayuno y por ello él todos los días daba gracias al cielo. Sabía que era un gran afortunado no solo por las ricas naranjas que cada día podía comerse, sino por todo cuanto a su alrededor tenía. El cortijo de la viña, el arroyo con el agua clara del balneario, la huerta con los naranjos y la viña, el puntal de los almendros, el bosque de los robles, el borriquillo color plata y la niña. Por eso, aquella mañana de sábado, madrugó un poco más. Buscó en la estantería el libro, lo metió en la bolsa de cuero que él mismo había hecho para protegerlo, se la colgó en forma de bandolera y luego salió fuera. Subió al naranjal, en la huerta y se puso a coger una buena carga de las mejores naranjas. Las fue echando en dos grandes espuertas de esparto y, cuando ya las tuvo llenas, se fue al por el borriquillo. El hermoso borriquillo sin nombre y que él tanto quería por los buenos ratos que a su lado había pasado. Le puso los aparejos, le colocó el serón pequeño, echó dentro de este serón las naranjas que tenía en las espuertas de esparto y luego acercó al borriquillo al terraplén de la acequia. Dio un salto y, con agilidad, se colocó en todo lo alto. Se acomodó bien y se puso en camino dirección a Granada. Llegó a la casa del acebo, en la misma orilla del río Darro y frente a la Alhambra, algo después del mediodía. Se apeó, llamó a la puerta y fue la niña la que enseguida preguntó: ¿Quién es? Tu amigo del cortijo de la viña. Abre y baja que te traigo un regalo. Bajó ella corriendo, abrió la puerta, se abrazó al anciano, lo besó y luego le preguntó: ¿Qué regalo me traes? Una buena carga de las naranjas más gordas y ricas que nunca se vieron en Granada. Y ella le dio las gracias diciendo: ¿Cómo sabes que es la fruta que más me gusta? Lo sé y por eso te las traigo. Este año hay una muy buena cosecha. Quiero que cada día, como hago yo, te comas una de estas naranjas para desayunar. No voy a olvidarme ni un solo día, te lo aseguro. Y a continuación ella preguntó: ¿Y esto que tienes aquí colgado? Es el libro. Le dijo sin más. Porque él siempre, desde que lo estaba compartiendo con ella, lo llamaba el libro. Por eso, como ella conocía ya parte de lo que el libro guardaba en sus páginas, de nuevo le pregunto: ¿Vas a revelarme hoy lo que tantas ganas tengo? Algo, pero antes vamos a descargar a este borriquillo. Y dicho esto, se pusieron y en poco rato descargaron y subieron todas las naranjas a la casa. Llevó luego él al borriquillo al rellano en el puente del río, y en la ladera del bosque de la Alhambra y como ella no se apartaba de su lado, le pregunto, ¿te quedas esta noche aquí con nosotras? ¿Por qué quieres saberlo? Y ella le dio la mano, lo llevó al pequeño muro en el paseo de los tristes, se sentaron mirando a la Alhambra y le dijo, desde aquí mismo, mira qué bien se ve la ladera de este hermoso y misterioso bosque. Y mira cómo destaca la hondonada donde me dijiste aquel día él tenía su cueva. Por eso estoy pensando que si esta noche te quedas, podrías llevarme a ver el misterio de esa cueva. Es como si esta tarde o esta noche fuera el mejor momento. Y el anciano, sentado junto a ella y mirando al bosque y a la figura de la Alhambra en su colina, le dijo, en esa cueva, desde hace ya mucho tiempo, parece que no hay nada. Pero ahí es donde tú me dijiste encontraste el libro. Ahí fue donde él, a lo largo de su vida, lo fue escribiendo y ahí lo dejó escondido. Además de los relatos que ya me has dicho contiene el libro, ¿qué más cosas guardan sus páginas? Los relatos, las más bellas, misteriosas y sencillas historias, son un tesoro incalculable. Pero es cierto que también hay otras cosas en este libro. Un secreto tan grande, que son cientos y que nadie conoce ni nunca nadie ha imaginado que pueda darse aquí en la Alhambra. Y tú vas a contármelo. Si esta noche me quedo en tu casa, al calor del brasero y junto a tu madre, te leeré uno de los relatos y luego te revelo el secreto. Y ella, emocionada como si le hubieran regalado el mejor de los juguetes, dijo, vale. Ojalá esta noche, ahora mismo, se pusiera a nevar para que no puedas regresar al cortijo de la viña. Y también para que la Alhambra y este bosque frente a mi casa, se vista del blanco. Sería un marco perfecto mientras me lees el relato y me revelas el secreto. Y poco después, el frío se hizo intenso, las nubes en el cielo se espesaron y, cuando ya el sol comenzó a perderse al fondo de la Vega de Granada, la nieve empezó a caer.